¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, buenas. Con muchos compañeros. ¿Cómo les va? Estamos muy felices, ¿no? Creo. Hay mucha gente. Sí, estamos sí, full. Sí, está reconvocado. Se escucha muy bien por acá. Sí, se escucha. Tenemos del otro lado a Yael ahí, siendo el aguante de Conciencia de Liberación, operando. Muchos compañeros, hay demasiados compañeros. Me pone muy feliz, tengo que admitir que haya tantos compañeros en la radio. Pensé que iba a decir que te ponía nerviosa. No, nerviosa nunca. Lo que menos tengo son nerviosismos. Así sí se siente la asamblea de la radio en el programa. Uf, sí, ¿no? Es verdad, mirá, al final lo conseguimos. Pedo de pedo, pero... No sé. Si, creo que las cosas se dan por el destino, ¿no? Cuando quiere, va, pum, y te da lo que estabas esperando. Hay un montón de cosas para hablar, ¿no? Hoy... Uf. Un montón de temas. Y hay invitados. Sí. Y hay invitadas. Invitades. Invita X. Sí. Vamos a hablar de... Bueno, hay unos compañeros colombianos y mexicanos para hablar sobre lo que sucedió en México con los estudiantes, de los normalistas. Que poco se ve, ¿no? Esto en los medios en sí, que capaz yo ni siquiera me enteré y tampoco nadie me vino a decir algo así como contándomelo, más allá de los compañeros, además nadie me lo contó. Y capaz ustedes recién me lo estaban contando un poco y no lo podía creer. Así que digo que poco se está difundiendo estos temas, ¿no? Esta realidad que es una mierda, perdón por la palabra. Sí. Pero digo, que poco se está, ¿no?, difundiendo en sí, como para que no llegue a los oídos casi ni a los ojos de nadie. Sí, yo no sé, ¿en los noticieros tradicionales comunes lo pasaron? No. Yo la verdad es que no vi nada, sí por medios alternativos, digamos, por compañeros que se encargaron de difundir más o menos la noticia y contactarse con compañeros de allá de México, compas de acá, de la Asamblea de México. Pero no, obviamente, por los medios tradicionales no se ha difundido nada, ni tampoco se quiere difundir, digamos. No les interesa, me parece. Sí, porque aparte es un tema jodido, complicado, ¿no? Es el Estado que está reprimiendo, es el Estado que es terrorista. Que está desapareciendo a... Le ponen otro nombre, ¿no? Porque no están diciendo nada de eso. Claro, sí, totalmente. Bueno, eso es un tema de los que se va a hablar. Otro tema que se va a hablar fue el encuentro de mujeres. Sí. Que tenemos acá a Gaby de Palabras Mutantes, que... vino a contarnos un poco porque viajó allá, así que... Viene fresquita, cargada de mujerillo. Sí, sí. Además viene con una sonrisa cargada que digo que realmente la han pasado demasiado bien. Muy bien, sí. Qué sí, bueno, sí. Me encanta. Voy a ir al próximo. Mirá, yo recién me entero y contaba, viste, que nunca... Esta chica es muy colgada. A ver, que meterle 2, 3 o 4 meses ahí y hacerle llamados por Facebook y todo. Totalmente. No, había mucha información, pero en bueno, Mar del Plata, evidentemente no la viste. El próximo va a ser en Mar del Plata, así que bien cerquita. Me pongo la malla ya desde ahora para ir. El próximo. Y es en octubre, así que... Y yo creería que capaz va a tocar en noviembre, porque en octubre hay elecciones, así que es muy probable que se pase para noviembre. Yo no vaya, no voy a estar viviendo acá. Me voy a ir a la Quiaca. No, pero va a haber elecciones y... estamos, vamos, creo que cada día estamos más al horno de lo que vamos a estar. Pero ¿vas a ir a la Quiaca de verdad? No. Ah, era como un decir. No, era un decir como diciendo que no podría irme lo más lejos posible y me iría. No, decir? No, no voy a votar. Bajo ningún punto de vista. Ya que tenés multa, ¿eh? Bueno, la gran que no es un kilómetro. Le mando un beso a la multa. No votes. Y Benita la encuentro mujeres. Obvio, así. Obvio, voy a ir al próximo voy sí o sí. Comprometida al aire. Totalmente. Además me van a recortar el pedazo de lo que dije, me lo van a mandar. Igual cuando Fampi se comprometió, por ejemplo, fue a Punta del Indio, a pesar de que no la vimos, ella ¿viste? Fue. ¿Viste? Yo fui. Pará, ¿dónde fui? Estaba Fampi? Mira, fue así, llegué, lo voy a contar así breve para que todo prepara el mundo los haya... árboles. Yo fui el primer día que llegué, que fue el sábado, temprano, el viernes, perdón, no, sábado, perdón, cualquiera. El sábado, esto fue un domingo, ¿no? El encuentro fue un domingo, yo fui el sábado. Llegué a la municipalidad, a la campo municipal, no había nadie. Alumbré todo, no había carpas, nada. Me asusté, dije, no me voy a quedar acá. Estaba con un compa. Dije, no, pues no voy a armar la carpa acá, no sé qué va a pasar, no conocía el lugar, nos podrían capaz robar lo poco que teníamos. Entonces no queríamos, no teníamos casi ni comida. Bueno, nos fuimos al camping, que está un poquito más, se llama Camping de Zárate, que está al lado del río, muy lindo, hermoso. ¿De Zárate? De Zárate se llama, que está justo al lado del río. Justo, otro, justo. Hay varios campings. Atrás, debe ser unas pares de cuadros, no es mucho. Es todo para yendo para el fondo. Hicimos la carpa al lado del río por colgados, por no ver, porque estaba todo oscuro, nos recontrarrecagamos de frío. Pero bueno, nos levantamos a la mañana y dijimos, vamos al encuentro, a ver qué onda. Llegamos, estaban desarmando, había llovido, no andaba bien la transmisión, no pudieron transmitir. Me contó esta chica, vale, habló un ratito con ella, dijo, los pibes de Semilla están en el camping de la playa. Sí. Dije, bueno, voy a cargar gas, no sé si sabían que el gas... Hay una sola del gas y está como a 40 kilómetros más, muy, muy, muy lejos. Cuando vas y cargás, cuando volvés tenés que volver de nuevo. Claro. Es lo que hablábamos, de lo que batíamos con mi compa, que cada vez que íbamos a cargar, cuando volvíamos íbamos a cargar de vuelta. Bueno, fui, qué sé yo, llegué, fui, comí por ahí tirado, porque no había comida vegana, según mi parecer, después me dijeron que había vegetariana, pero bueno. Comí por ahí, qué sé yo, cuando vuelvo, le digo, vale, los chicos de Semilla ya se fueron. No te puedo creer. O sea, se fueron al... porque nos estuvimos... Fuimos, nos fuimos. No, el tema fue así, que ella llegó antes que nosotros llegáramos. Cuando llegamos, ella volvió, pero ya no salimos hacia el río. Claro. Yo tipo a las 5, ponele. 5:30, 6, yo había llegado de vuelta, a ver qué onda. No te puedo creer. Una mierda, pero por general, pero quería ver. Todo bien, pero... Viste qué loco, nosotros... en un lugar re chiquito encima. No, cuando llego tipo a las 11, ponele, había llegado... A las 11, ponele, que llegó, no había casi nadie. Ustedes no estaban en el campo de playa. Y dijimos, voy a cargar, qué sé yo. Fui, comí, todo. Imaginen que queda, no sé si saben, pero queda la loma del Pirulo, o sea, con el auto. Que yo llegamos, no conocíamos dónde comer, nos tiramos a la plaza, relajamos. Vuelvo tipo 4:30, 5, ponele. Sí, nos fuimos. No estaban. Pero estaba, no decía, no había ningún cartel, porque era ahí aisladito nomás. No, encima, lo peor de todo es que yo venía escuchando la radio por el auto. Venía escuchando la sintonía, a ver si en alguna tiraban el saldo de Radio Semilla. Yo, ¡fum! Iba tipo, no, nada. Pero estaba al lado, del cambio municipal al lado, porque había un techo, un tinglado ahí, y se hizo ahí el festival. No, pero pará, fui ahí, te estoy diciendo. Si bajé, hablé con Vale, me dijo que estaban armando, que había llovido, que no iban a transmitir. Me fui a cargar gas, claro. Comí, qué sé yo, y cuando volví le digo a Vale, che, estoy acá, los pibes de Semilla ya se fueron. ¿Por qué no me fui en el micro con lo de Semilla? Esa seña de redondear, ya él la tiene tatuada. Si tiene un redondel, te la muestra, te muestra el tatuaje directamente. Bueno, nada, pasó eso. Nos encontramos, pero la próxima, chicos, yo no hay auto, no hay micro que valga, yo me voy con usted, porque si no lo puedo. Él me iba a La Rioja en auto, los perdí. Sí, no puedo. La próxima, un auto en el que entremos todos. Sí, totalmente. La próxima no va auto, vamos. El bondi fue eterno, caro. Sí, pero mochilero lo va. Sí, no dio. Hagamos dedo, chicos, la próxima. Yo creo que si hemos hecho dedo, llegamos. Si hicimos dedo de irnos a bañar hasta La Rioja, que los chicos se subieron. No vamos a poder hacer dedo. No, la próxima, loco, nos avisamos mejor. Pasa que esto fue todo muy rápido. Sí, igual estamos preparando. Igual la pasé bien, ¿eh? La pasé bien. Medio... ¿Y te quedaste en el festival ahí a las 5 cuando fuiste? Debo admitir que no, porque había muchas cosas carniceras. Cosas carniceras. Había choripanes, había gaucho, había jineteada, había cosas que yo no las podía tolerar, me agarraba una revolución en la cabeza. y más que ustedes no estaban, no sabía cómo quería hacer catarsis, así que me tuve que ir. No, me quedé un ratito, me quedé, hablé con un chico vegano que cocinaba un amor, me cocinó unas milanesas que yo había llevado de quinoa, las comimos todo, así que recopado, pues si él no me las había cocinado, yo no tenía que comer, porque yo llevé comida hecha, no llevé nada más que plata para el gas. Ah, aparte, cuando llego, agarro una piedra, me salta el tapón del aceite, se vacía el tapón de aceite del auto y tuvimos que gastar 100 pesos en el aceite del auto cuando teníamos solamente 300 pesos para vivir 3 días. El gas salía casi 40 pesos más. No, chicos, la verdad, igual lindo viaje porque pasó de todo. Se largó a llover, se nos inundó la carpa, todo. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno como aventura, fue la mejor del mundo. Como desencuentro también fue el mejor del mundo. Bueno, pues nada, la próxima vamos todos juntos. ¿Cómo se debe? Bueno. Bien. Bueno, podemos ir a escuchar un poquito de música, ¿no? Mismo. Por favor. Dale, como si ya para... él puede. Vamos a escuchar cualquiera, un poquito de que música, más te lo que tengas ganas, Yael. Sí, enseña, Yael, por favor, que no se entienda. La mímica esta en conciencia ya. Solo una cosa no hay, es el olvido. Y a más a largo plazo. Ahora, es verdad que el terrorismo es una... Además, une tâche qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, dans notre société. Escuchá Crotos y Sabiondos los jueves de 20 a 22 por Radio Semilla. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Radiosemilla.com.ar. Será intenso el dolor, y de todos te privará coincidir con vos. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. El bullicio. Hola, hola. ¿Estamos al aire? Buenísimo. Bien, volvimos y está el estudio repleto. No dan abasto las sillas, los micrófonos, los auriculares. Tendremos que equiparnos como para recibir a esta cantidad de gente. Sí. Y además sacar fotos como para que la gente vea que no estamos. Bueno, bien, estamos solos. Pará, yo tengo para sacar fotos, pero no sé si los compas quieren. No creo que quieran. ¿Por qué no? Bueno, no. Entonces le das una foto. Ahí va. Bien. Bueno, estamos acá con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 invitados e invitadas. Tantos que todavía no llegamos a aprendernos los nombres. No, ahora que se presenten ellos, no hay problema. Dale, empecemos así, que cada uno se presente. ¿Les parece? Claro. Bueno, pues yo soy Luis Castillo. Estoy aquí en Argentina haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Estoy allá en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo he trabajado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que actualmente pasa por un proceso de resistencia. Llevamos 5 años de lucha. Todos los obreros, 44.000 obreros, quedan despedidos. Y pues inicia el movimiento de resistencia por recuperar la fuente de empleo. Allá en México tenemos un proyecto similar de Radio SME. Se lleva a cabo pues así con el poco material que tenemos. Hemos estado trabajando, estamos haciendo videos, entrevistas a los compañeros de cómo se ha vivido la resistencia, sobre todo para poder continuar con el movimiento. Y ha servido para articularnos también con otros movimientos a nivel nacional y pues ahora también internacional, ya que estamos acá en el IMPA. Y pues también queremos hacer una denuncia de lo que está pasando en México. Pero ahora vamos a dar una rondita de presentación y después vamos a adentrarnos en el tema, ¿sí? Entonces, pues, aquí siguen mis compañeros. Sí, dale. Mi nombre es Jorge Bravo y también soy compañero del posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y brevemente, yo estoy haciendo una investigación sobre el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo desde una visión de la historia oral, porque me parece que es importante el reconocimiento de los movimientos sociales que dieron pie a la creación, a la conformación de otros movimientos que tuvieron a lo mejor una repercusión social mucho más importante. Pero estos movimientos no crecieron de la nada, sino tuvieron una fuente y un origen, y me parece que es preciso visibilizarlos. Y bueno, le paso la palabra a otra compañera. Okay. Mi nombre es Sandra González, y igual que mis compañeros, soy estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y estoy haciendo igual acá estancia de investigación estudiando la obra de Alejandra Pizarnik. Muy bien. Hola, yo soy Fernando González, también soy de la universidad, estoy en el posgrado. Yo a mí me interesa, estudio y trabajo con proyectos educativos alternativos en América Latina, el proyecto educativo del EZ, del MST, un poco lo que ha ocurrido en los últimos años en Bolivia con los movimientos sociales. Uh-huh. paso aquí a Argentina a conocer la cuestión de los bachilleratos populares también, ¿no? Y pues gracias por el recibimiento y porque siempre da gusto y esperanza encontrar espacios de estos, ¿no? Es donde se palpa América Latina, yo creo, la resistencia, la lucha, y pues bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Mi nombre es Mitl Durán, e igual estudiante del posgrado en estudios latinoamericanos. En mi caso, yo estoy haciendo mi estancia de investigación en Bolivia, en La Paz, en la ciudad de La Paz y El Alto. Tiene que ver con movimientos sociales, política y economía. Me encuentro ahora en Argentina, pues compartiendo algunas experiencias con los compañeros también que se encuentran haciendo su estancia acá. Y bueno, en este caso también solidarizándonos con los sucesos que están pasando en este momento en México. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Maleli Linares, soy también del posgrado en estudios latinoamericanos y mi tema de investigación es la comunicación y la resistencia política desde dos casos, el EZ y el tejido de comunicación del Cauca en Colombia, y hago parte del colectivo de comunicación Sónica en Sintonía. Hola, mi nombre es José Pardo, yo estoy haciendo una maestría en políticas sociales aquí en la Universidad de Buenos Aires, vivo aquí hace un año y mi interés de investigación justamente es el genocidio como práctica social, que es un aporte teórico que han hecho los argentinos y pues especialmente Daniel Feldstein, obra que sigo con mucho cuidado. También soy parte del colectivo Sónica Urbana y pues les agradecemos mucho la invitación a ustedes por este espacio de resistencia. Al contrario. Creo que después de que todo el mundo habló, nadie puede pensar que no hay tanta gente de estudio, a menos que hayamos cambiado todas las voces. O sea, ya nos estamos fotos, ya habló todo el mundo, todos estamos, somos todos. Tanta imaginación para inventar tantos temas de investigación no tenemos. No, espectacular. No. Es una mesa bien, bien cargadita hoy, ¿eh? A mí me hizo ruido la de los sacerdotes, así que voy a esperar con muchas ansias esa parte, quiero escuchar. Una pregunta, aparte del tema estudios. Ustedes forman parte de los mexicanos, hablo más que nada, ¿no? De la Asamblea de Mexicanos en Argentina. No, ninguno. No conformamos parte de esa, de la Asamblea, vaya, no tenemos contacto de forma directa. Más bien la idea ha sido de forma organizada por parte de nosotros que somos compañeros en la universidad. Ajá. Sí, pero no nos desligamos de cualquier Sí, bueno, a ellos los conocimos un poco en la manifestación que hicimos la semana pasada. Sin embargo, tenemos un poco dinámicas distintas. Nosotros, nuestra lucha no va por la vía institucional, un poco nos desmarcamos de eso. Sin embargo, sí con la lucha, ¿no? Y con la fraternidad hacia los distintos movimientos en ese sentido. Y desde nuestra trinchera lo hacemos acá en Buenos Aires, en fraternidad a los compañeros de México. Está bien. ¿Por qué no nos cuentan un poco cuáles son los sucesos que estuvieron dándose lugar las últimas semanas y por las que ustedes están acá, ¿no? Tratando de informar y difundir y... Bueno, brevemente, el día 26 de septiembre, en el municipio de Iguala, en Guerrero, se dio una masacre, porque así se tiene que nombrar, de 6 personas, 3 estudiantes de la Universidad, de la Normal Rural de Ayotzinapa, y 3 personas que se podrían reflejar como que iban de paso allá. Un futbolista, el conductor de un chofer, el vehículo donde iba este futbolista, y una persona, una señora, que iba en un taxi. Nosotros reprobamos esos actos, se dio por la noche, de forma inmediata fueron 3 ataques. El último fue el más fuerte, donde se secuestraron a 43 compañeros, alumnos, todos entre 17 y 21 años, los cuales aún están desaparecidos, ¿no? Se han encontrado algunas fosas de forma clandestina. La sociedad civil ha reaccionado en este sentido, apoyando en la búsqueda de estos estudiantes, y todavía tenemos la esperanza de que estén en calidad de pues vaya, vivos físicamente, ¿no? Pues sí, algo que tenemos que hacer notar es precisamente que el Estado mexicano se está lanzando en contra de los movimientos populares, contra los estudiantes, y esto pudiera pensarse que es un caso aislado, pero no. O sea, el caso de las matanzas hacia estudiantes, hacia miembros de organizaciones, de sindicatos, eso yo creo que es una constante que que desafortunadamente vemos en México, porque pues el gobierno y la sociedad mexicana está entrando en un proceso de descomposición. Yo creo que hay mucha información alrededor del mundo y se muestran descabezados, asesinatos, y eso es forma parte de lo que estamos viviendo en México. Sin embargo, también está la cara de la resistencia. Hay muchas organizaciones que se están levantando en contra de esto, y pues estamos haciendo aquí el llamado para organizarnos y para terminar con esta situación, porque lo que está sucediendo en México es prácticamente la lucha por la vida. Estamos en una situación muy complicada y pues no hay que quedarnos de brazos cruzados. Entonces estamos aquí haciendo el llamado para conjuntarnos nosotros que estamos acá en Buenos Aires, a todas las personas que están en México y todos los que estamos afuera del país, para pues aglutinarnos y poder construir algún tipo de organización para poder solventar estos problemas que vienen pasando en México desde hace pues ya bastantes años. Uh-huh. Esto, como que los últimos tiempos, por lo menos yo venía escuchando cómo había muchas víctimas por la lucha contra el narcotráfico, o la bandera que tenía el Estado por la lucha contra el narcotráfico, teniendo en el camino víctimas que no tenían absolutamente nada que ver. Pero esto no parece ser una consecuencia errónea o secundaria de la lucha contra el narcotráfico. Parece estar bastante dirigido hacia el movimiento estudiantil, en este ejemplo. Sí, ¿lo ven ustedes? Aquí hay algo muy importante que hay que señalar, como lo mencionaba Luis, que no es un hecho aislado. ¿Qué es Ayotzinapa? Como un poco contextualizando. Sí. Ayotzinapa es forma parte de la Federación de Estudiantes Socialistas de Unidos de México, que surge como proyecto del socialismo que se gesta en la década de los 20, 30, y se conforman 33 normales rurales en esos tiempos. Ayotzinapa forma parte de esa red, la cual a partir de los años 60 empieza a generar bastantes problemas al Estado mexicano. Por lo tanto, inicia un proceso sistemático de eliminar. De esas 33 normales rurales que había, hoy solo quedan 17. La última que destruyó el Estado mexicano fue la del Meche en Hidalgo en 2003. Con la toma, la inserción de policías, etcétera, etcétera. Los compañeros de Ayotzinapa han sido uno de las normales rurales más combatientes en México, porque cada año disputan el presupuesto para poder seguir manteniendo a la normal rural, para poder seguir manteniendo las becas, para poder seguir defendiendo la educación pública gratuita, porque además Ayotzinapa se localiza en una de las zonas más pobres de México, o donde inicia de las zonas más pobres de México, que es al inicio de la montaña de Guerrero. Por lo tanto, una de las características de Ayotzinapa es que aglutina a sectores populares, campesinos, más pobrizados de la región. Una de las características tan importantes es esta, y por lo tanto las luchas de Ayotzinapa siempre tienen que ver con la cuestión popular. De manera que al Estado mexicano siempre, desde hace 40 años, que inicia sistemáticamente el intento de desaparecer esta normal entre el resto de las normales rurales, siempre ha sido una piedra en el zapato para implementar las políticas neoliberales y de privatización de educación. Entonces, Ayotzinapa no es un caso aislado, no inicia ahorita. Esta cuestión de la ejecución de los compañeros fue premeditada, fue planeada, no fue un solo ataque, no fue una equivocación, iban dirigidos hacia ellos, porque además la práctica que estaban realizando, que era una cuestión de boteo a salir a las calles para obtener recursos para poder sostener, son bien conocidas en la región. Ellos se identificaban generalmente y en ese momento se identificaron, y no hubo un cese al fuego, sino al contrario, fue una agresión mucho más violenta contra ellos, y fue en repetidas ocasiones. Tan es así que una de las cosas que demuestra la premeditación y el ataque puntual sobre los compañeros de Ayotzinapa es que uno de los compañeros apareció desollado, sin los ojos, ¿no?, sin la cara. Eso no puede ser una equivocación. Es un ataque directo, es una provocación directa, y es un mensaje que lanzan a los compañeros, no solamente de Ayotzinapa, sino a los de las normales rurales, a los luchadores sociales, y que algo que se intenta encubrir siempre desde hace varios años es la vinculación, o como lo intenta cubrir el Estado mexicano, es vinculándolo con el narco, uh-huh, porque es una de las maneras fáciles en las cuales puede deslindarse de la responsabilidad. Sí, claro, y legitimar esa represión y tener el consenso de la sociedad, digamos. Aprendieron del país del norte, ¿no? No es nada nuevo, ¿no? En América Latina, y las prácticas que se ejecutan para minar la lucha popular, para minar la lucha anticapitalista, uh-huh, y que siguen reproduciendo hasta la fecha. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes es de alguna zona rural o estudió en alguna de esas escuelas? En mi caso, Mitsuimil, no soy directamente estudiante de esa normal rural, pero mi hermano estudió ahí. Uh-huh. Conocí la dinámica de las normales rurales desde hace mucho rato y más o menos sé cómo se mueven, ¿no? En este sentido, pues se conoce, ¿no? O sea, yo sí soy parte de comunidades que son de estas zonas rurales. El estado de Guerrero, como decían los compañeros, no es en este caso solamente una cuestión aislada, en el sentido también de que no va solamente contra las normales o contra los estudiantes, es contra la lucha social, contra todo dirigente social en muchas partes del país. Guerrero es uno de los principales estados más reprimidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una tradición de lucha también muy importante, ¿no? O sea, recordemos históricamente en Guerrero la guerra sucia de los años 70, la represión militar, todo ese tipo de cosas sigue reproduciéndose, ¿no? Sigue reproduciéndose la movilización y sigue reproduciéndose la represión del Estado. Entonces, en ese sentido, no puede tomarse como una cuestión aislada, y esta tradición se rescata dentro de la normal. Por eso, dentro de la federación que comentaba el compañero anteriormente, la normal rural de Ayotzinapa, en este estado, es una de las más combativas, porque mucha de la gente también tiene esa tradición de defender los derechos que cree propios del pueblo. Porque se menciona así, ¿no? O sea, la federación es de estudiantes campesinos socialistas de México. Así se asume, uh-huh, como tal, y no solamente es una cuestión como teórica de decir somos esto, sino en la práctica también intentan asumirlo. Entonces, quisiera yo en este sentido también a poner un dato también que a veces se nos pasa por alto. Hace un par de años, 3 años, 2011, 12 de diciembre, un día que se celebra mucho en México, que es el de la Virgen de Guadalupe. Muchos mexicanos son guadalupanos, aunque personalmente, y creo que muchos de los que estamos aquí no coincidimos con eso, se dio también el asesinato a manos de policías estatales y federales de otros 3 estudiantes de la misma normal. ¿Cuál era el conflicto? La protesta, otra vez, la protesta de la normal por tener mejores condiciones para su educación, tener la beca económica, la beca alimentaria, incluso tener los espacios para poder estudiar. ¿Y cómo responde el Estado? Asesinando estudiantes en plena vía pública. Y pareciera, o sea, ¿cuántos años llevamos de eso, no? Han sido 3 años, mataron a 3 estudiantes, hoy vuelven a asesinar otros 3 estudiantes, 3 civiles, y desaparecen a 43. Entonces, no puede tomarse precisamente como una cuestión aislada, porque es una táctica de represión sistemática del Estado, uh-huh, sobre la educación, sí, sobre los movimientos sociales también. Entonces, creo que queda como antecedente también este hecho que hay que recordar. Uh-huh. ¿Y qué pasó con ese caso de esos 13 estudiantes? ¿Se tuvo alguna consecuencia? ¿Hubo algún tipo de en juicio? Obviamente lo que hizo el Estado para calmar la incertidumbre de las familias, de los normalistas, de los estudiantes, de las organizaciones, pues fue detener a los policías responsables, porque eran policías. Procesaron a varios de ellos, no recuerdo exactamente, uh-huh, el número, pero si uno revisa las noticias locales, hoy esos policías andan libres. O sea, no estuvieron en la cárcel más de un año, ¿no? Sí, o sea, podemos y se puede asumir como tal, ¿no? Porque es lo que sucede. Hoy hay que señalar también esto, que a veces pudiera tener mucha importancia. Aquí, a pesar de que sistemáticamente se vincula todo hecho violento con el narcotráfico, para enmascarar precisamente el asesinato de muchos líderes sociales, de estudiantes o de lo que sea, en este caso existe la participación directa de los policías atacando a estudiantes. Pero ¿cómo lo justifican? Bueno, eran policías que estaban vinculados con el narco. O sea, siempre existe lo mismo, ¿no? O sea, pero en este caso fueron los policías los que mataron a los 3 estudiantes, fueron los policías los que detuvieron a esos estudiantes hoy desaparecidos, y ellos mismos los entregaron, dicen, al narco, a los narcos, ¿no? O sea, para desaparecerlos. Y hoy pasaron ya varias semanas y el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no sé por qué los policías, se supone que ya tienen 28 policías detenidos en la actualidad, y ninguno de ellos es capaz de decir dónde están y quién los tiene y qué les ha pasado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y el resto de la sociedad, perdón, qué dice? ¿Que hay otra sociedad en México que condene esto o se callan, no miran? Bueno, es importante mencionar que la sociedad mexicana está en un constante levantamiento. Aislado de este hecho, hemos recibido como sociedad civil distintas provocaciones en distintos periodos. Recientemente hay otro conflicto dentro de la Ciudad de México, de otra de las instituciones importantes también a nivel nacional, que es el Instituto Politécnico Nacional, y la sociedad civil sigue respondiendo a estos movimientos y a estos reclamos, porque es un derecho que se sigue legitimando, el derecho a estudiar. Se busca un mejor futuro y la sociedad siempre respalda en este sentido, no solo a nivel nacional, no solo a nivel local, sino también hemos recibido apoyo, me parece, a nivel internacional. La sociedad civil no está tragándose una vez más este cuento de que se está ligando al narco, pese a que las dos televisoras más importantes en el país siempre están minimizando las actuaciones de los distintos movimientos. Hoy día en México, se dio una manifestación muy importante dentro de las instalaciones de una de las universidades más grandes, y el apoyo es impresionante. Entonces, me parece que siempre tenemos que darle continuidad a este tipo de cuestiones para que no queden una vez más en el olvido, como lo sucedido hace dos años, como lo sucedido en 1968 y como lo sucedido en 1971 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me parece que el apoyo y el despertar de la sociedad civil por fin está alzando la voz. Yo lo que iba a decir era que, o sea, cuánta ceguedad hay en cuanto a cada tema, a cada lucha, que capaz lo que yo siempre pienso es que hay tanta gente en la que somos tantos ciudadanos, tantos humanos habitando el mundo, que pensar que en el poder hay tan poca gente que no puede ser que no se puedan organizar en cuanto a humanizarse, sí, porque para mí no hay límites, no hay fronteras, para mí México no es México, en Argentina es Argentina, para mí no existen las fronteras. Yo no pienso que si paso a Chile es una frontera, es un país nuevo o lo que sea. No me interesa, no lo veo así, ¿no? Bajo mis normas, para mí no, o sea, la liberación es total, obviamente no existen límites, ¿no? No pienso que alguien por venir acá es extranjero o yo por ir allá soy extranjera. Yo nací en la tierra y la tierra es libre. Es así. Y a lo que voy, digo, ¿por qué esa cosa de el miedo que tiene la gente ante esconderse y mejor no opino y se están matando a la calle? Bueno, que lo maten, seguro hizo algo, seguro es narco, que lo encierren. No, seguro la policía tiene razón, porque es el poder, porque el poder siempre tiene la razón. O sea, creo que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Mediante los medios, mediante la información, salir a luchar para que la gente se dé cuenta que el enemigo es el Estado, el enemigo es el poder, el enemigo es la policía, el enemigo es lo que los oprime, lo que no nos deja ser libres, lo que por dos pesos o una moneda te matan, o sea, eso en sí, ¿no? Como la gente no lo puede ver y no se puede unir por cuanto al miedo. Yo entiendo que la gente tiene miedo, lo entiendo totalmente. Obviamente todo el mundo tiene miedo de que le pase algo. Pero creo que en la unión no nos va a pasar nada ninguno, porque vamos a ser una manada que se está cuidando todos con todos. El tema es que a la gente le cuesta mucho eso, ¿no? Hacer una manada, cuidarse entre todos, llegar a ese apego de saber que nosotros somos los humanos que tenemos que luchar contra el sistema que nos oprime, que nos reprime. Esto no pasa en México. Si está pasando en México, entonces también me está pasando a mí. Porque yo soy México, yo soy yo soy Argentina, yo soy Chile, yo soy Perú, yo soy todo. O sea, yo soy Estados Unidos, o sea, soy todo, porque la tierra es un lugar libre. O sea, después la gente vino y puso estados y dividió como se le cantó, digamos. Pero hoy en día no existe el extranjero acá. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, la gente tiene que salir a la calle a hacerse escuchar. Y si la movida es allá, bueno, loco, que sea acá también. Que la gente vaya a la embajada y hable y haga quilombo ahí, ¿entendés? Entonces, si movilizamos en Buenos Aires, también se puede escuchar desde acá, para que la gente que vive allá, sí, que habita allá, pueda sentir que acá también se está escuchando y también hay una movida. Me parece genial que vengan acá a hablar y que vayan a todos los medios y que difundan por todos los lados que puedan. Pero además de los medios de comunicación, también la lucha está en la calle y hay que unirse para salir a luchar allá, ¿no? Y obviamente, como digo siempre, bajar al poder. Que el poder no tiene que existir, la liberación tiene que ser total. No tiene por qué alguien estar diciéndote cuánto te cuesta a vos comer. La comida no puede tener por qué un valor, ni tampoco puede matar a alguien por matar a otro porque le pintó. Eso es lo que está mal desde la base. Entonces la gente no se puede quedar en la casa mirando la tele. Porque como en todo momento en que están matando a alguien, mientras están matando a alguien, la tele están pasando videomatch donde vos te estás comiendo la cabeza con cosas para despejarte, ¿no? Seguramente en México, mientras estaban matando a esta gente, ha habido otras cosas que estaban embobando a la gente para que no se dé cuenta de lo que estaba pasando, como siempre. Eso es a lo que voy. Sí, a mí me parece que hay varias cuestiones que tocas bastante importantes. Una que es, no es una lucha única, específica, en este caso son los compañeros de Ayotzinapa, pero en realidad la lucha es por la liberación, ¿no? La lucha también tiene que ser bajo la organización, la comunidad, por ejemplo, han surgido proyectos en todos lados y surgen proyectos en todos lados que se tienen que hermanar. Porque también creo que uno de los retos es romper esa idea de la necesidad del Estado, como si el Estado siempre hubiese existido y como si la sociedad no pudiese vivir sin Estado y sin la organización. Creo que hay que recuperar esas formas de la organización y de la lucha. Y hay infinidad de ejemplos de ello, ¿no? Por ejemplo, están las policías comunitarias, la policía comunitaria en Guerrero, que se harta de la violencia, se organiza y maneja otras formas, ¿no? Otra organización. Ocurre lo mismo en Michoacán, pero lo mismo ocurre con proyectos educativos, lo mismo con proyectos de comunicación, ¿no? Que es una de las cosas que tiene cooptada la oligarquía. Y tenemos que trascender también esa cuestión gremial parcial para ver que la lucha y el enemigo es uno y trabajar en conjunto para el regreso. Realmente es algo que nos gustaría, o en lo personal me gustaría que trascendiéramos en México, en esta situación coyuntural, la cuestión gremial. No es UNAM, y por eso dicen, hay una de las consignas que dice, todos somos Ayotzinapa, pero lo mismo todos somos Buenos Aires, lo mismo todos somos los baches, lo mismo todos somos las radios comunitarias, lo mismo todos somos las policías comunitarias. Entonces es a lo que hay que apelar, a romper esas barreras que nos han impuesto, y que en función de la comunidad, me parece que la rearticulación de la comunidad es bastante importante para poder visibilizar ese poder que tiene la comunidad, ¿no? Entonces, en función que vayamos articulando estas cuestiones, es como podremos ir derrotando estas barreras y estos agravios y estas violencias que tanto nos minan día a día. Porque también otra cuestión que en México pasa es que se naturaliza esto, se naturaliza la violencia. Entonces, como decía mi compañera Sandra, en México te pones el canal, el cassette, para vivir dentro de la violencia, no para romper la violencia. Entonces dices, no, pues es que mejor ya no paso por ahí. Eso es atacar la violencia, ¿no? Vamos a trascender eso. En todos lados, en todos lados. Aunque ahí se ve, como me lo estás reflejando vos, capaz se ve un poco más directo. Acá también pasa. Acá aprendes la tele y lo único que podés meter en tu cabeza son programas en los cuales lo único que vas a ver es que está todo bien. ¿Entendés? Y la gente dice, no, entonces para matar a nadie acá no voy a pasar por si me matan a mí. Nunca salgamos a la calle a luchar para que no maten a nadie más, porque nadie es dueño de la vida de nadie. Yo no decido la vida del otro. Yo no puedo decir, che, loco, vamos a matar a este. ¿Por qué? Si yo soy dueño de mi propia vida, estoy excediendo los límites de la libertad. Por eso no tiene que haber poder. Nadie es el dueño de la vida de nadie. Eso es lo que se tiene que ver. Hay que salir a luchar a la calle. ¿Cómo estamos? Sí. Es un tema que me salta. Yo les quería preguntar si ustedes están en contacto o tratando de informarse por los medios de comunicación de México, ¿qué difusión o qué repercusión está teniendo esto en los medios tradicionales, comerciales o estatales? Así los nombramos acá, no sé, ustedes díganlo con el léxico que usen. Si se está tratando este tema, se está difundiendo, se está problematizando, se está asociando a lo narco, o ¿cuál es la información que los medios masivos de comunicación está saliendo? Pues los medios masivos, la información que nosotros tenemos es que se están saliendo por la tangente y lo tratan de vincular forzosamente con la cuestión del narco. Sin embargo, pues también estamos un tanto más informados por medios alternativos. Y es a partir de donde nos hemos estado vinculando y hemos tenido información, porque todo lo que ha sucedido no aparece en los medios masivos. En los medios solo se menciona la noticia y se vincula con el narcotráfico, y además del uso político que se le está dando al caso, ¿no? A nosotros nos parece algo asqueroso que el gobierno o gobiernos partidistas estén lucrando y estén obteniendo capital político a través de una masacre, de una tragedia como la que estamos viviendo en México. y pues básicamente nos hemos tenido que acercar a los medios independientes para obtener un tanto más información de qué es lo que se está moviendo por debajo en el subsuelo político allá en México, para poder hacer una lectura un poco más clara, ¿no? Y no quedarnos como que por encima. ¿Y qué medios nos pueden recomendar a nosotros que no conocemos para conectarnos, bueno, a través de internet, si hay portales de noticias o radios que se puedan escuchar online, o cómo podríamos nosotros acceder a la información que están brindando los medios alternativos mexicanos? Pues hay un diario que es el que consultamos bastante, que se llama La Jornada. Todas las noticias que aparecen en el diario están en línea. Tiene una línea un tanto de izquierda, pero está muy bien fabricado. Y pues también existen otras revistas que también se pueden acceder en línea, como es Contralínea y Revista Proceso. Básicamente son como que los ejemplos de medios un tanto alternativos y que llegan a bastante público. Bien. Bueno, también existe Animal Político, Desinformémonos, ¿no? Y toda una serie de radios que transmiten por internet, Radio Zapote, por ejemplo, desde la ENA, y otras radios comunitarias independientes que hay, que por el momento no me acuerdo de varias, sí, pero que se pueden encontrar bastante. Esto que mencionas es bastante importante porque Televisa y TV Azteca mantienen un cerco mediático impresionante, es abismal, ¿no? Y modelan esto. De ahí la importancia de acudir a otros medios alternativos que brinden una información mucho más veraz y mucho más crítica de la situación. Y acá en Buenos Aires, sé que estuvieron en la Embajada de México haciendo una manifestación. ¿Tiene alguna actividad planificada para los próximos días, semanas? ¿Saben de algo? Pues apenas nos estamos preparando porque no sabemos cuál vaya a ser la estrategia que está llevando a cabo la Asamblea de Mexicanos acá. Claro. No hemos tomado la decisión si unirnos con ellos o actuar por nuestro propio pie, pero pensamos en hacer algo en estos próximos días porque es, yo creo que obligado, el momento actual, la coyuntura es necesario actuar aunque estemos a millones de kilómetros de allá, pero nos parece que es necesario y pues en cuanto tengamos las acciones que decidamos llevar a cabo, pues yo creo que les informaremos aquí sí, en este espacio. Sí, así podemos difundir. Así difundimos acá. Sí, buenísimo. Sí, y sí. Bueno, algo es, eso es la cuestión de que si decimos que no estamos como muy convencidos de estar con la Asamblea de Mexicanos Argentina, es porque de repente pues chocamos con las formas en cómo queremos difundir o cómo queremos hacer ver que realmente ese es un problema fuerte en México, ¿no? Es represión del Estado, de un Estado autoritario. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos que en este momento lo que tiene que pasar es radicalizar un movimiento social, como ya está sucediendo en México, ¿no? O sea, no se trata simplemente de informar en los medios, sino, como decía la compañera hace un ratito, salir a la calle, ¿no? Porque no se puede vivir más en esto, ¿no? O sea, ¿cuántos años más tenemos que esperar para seguir bajo la misma condición, ¿no? Y no es exactamente, no es metiendo cartas, no es pidiendo oficios, no es diciendo preséntenos con vida, sin simplemente es recibir una respuesta del Estado mexicano que dice sí, estamos trabajando y vamos a castigar a los culpables, porque es la versión de tantas matanzas, tantos asesinatos que ha llevado y ha ejercido el Estado, ¿no? Y hoy lo tenemos muy claro. Entonces, nos sumamos en este sentido a la lucha que está llevando las mismas normales en este momento, en coordinación con profesores y padres de familia, sociedad civil, que sí se han radicalizado y somos abiertos, o por lo menos yo quiero hacerlo. O sea, hace un par de días, una de las acciones que llevaron a cabo fue incendiar el Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, y lo hicieron precisamente en protesta de no tener respuesta de los 43 estudiantes desaparecidos. Y eso no es un acto, pues, malo ante la sociedad, no, porque precisamente está pidiendo que se haga justicia ante un hecho de esa naturaleza, ¿no? Entonces, sabemos que los medios de comunicación oficiales, así les llamamos en México, Televisa y TV Azteca, uh-huh, hacen ver siempre esto como los hechos violentos de esos, yes, estudiantes que son siempre radicales, que siempre se están metiendo en conflicto y ellos son los culpables. Si los matan es porque ellos se metieron en problemas. Y nosotros queremos cambiar esa visión, ¿no? O sea, si la sociedad civil hoy, junto con los estudiantes y todos los sectores y organizaciones que existen en México, radicalizan su movimiento, es por una razón justa, ¿no? O sea, precisamente el apelar por el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque en México vivimos con miedo, y vivimos con miedo en cualquier espacio al que vayamos, ¿no? Entonces, era dejar claro esa parte. Bien. Bueno, ¿alguno tiene algo más para comentar? ¿Quiere decir algo? Sí. Bueno, a mí nada más me gustaría agregar que los compañeros que están desaparecidos, todos son chicos entre 17 y 21 años, como lo comentamos, pero una de las formas para ingresar a estas escuelas rurales tienen que cumplir con ciertas características. Es decir, no cualquier individuo puede entrar, sino todos son pertenecientes a comunidades allegadas a donde está ubicada la escuela, la normal, y todos son hijos o de campesinos, uh-huh, o de obreros, es decir, de gente de escasos recursos. Pero es una de las características de estas escuelas, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. Y eso tiene mucho que ver, porque la visión de educación se tiene que hacer desde abajo, y no como comúnmente se hace, que son desde arriba. Solo eso, y bueno, vivos los llevaron y vivos los queremos. Bueno, si les parece, vamos a un tema y volvemos. Vale. Gracias. Pesa es tristeza y dolor. Erradícalo. Busca el valor de escribir en el alma todo lo que sientes con plumas, tres alfiletes de sol. Sí, as you feel, my bro. Busca el valor de sentir en tu alma todo lo que creces y todo pesa es tristeza y dolor. Hey. Sentimientos enrarecidos. Tiene pilo. Yo me pregunto si en el amor hay fórmula secreta. Sí, eliminar la apariencia, el egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir, sin esperar nada para recibir. Sí, eliminar la apariencia, el egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir, sin esperar nada para recibir. Perfecta, vamos, te invito a caminar, a despejar. se construye aquí mismo. Con claridad, paz y humildad surge la luz en la verdad. Vamos absorbiendo, vamos sintiendo. El fuego en tu vientre está creciendo. No, no te asustes, que es la señal de la mañana que tú mismo estás haciendo. Rompe los algoritmos y exprésate con soltura en la fusión de nuestra vibración. Sí, my lady, mi locura. Sí, eliminar la apariencia, el egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir sin esperar nada para recibir. Sí, eliminar la apariencia, el egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir sin esperar nada para recibir. Dar, ceder y compartir sin esperar nada para recibir. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, está operando Gaby. Vamos. Hola, buenísimo. Vino del encuentro de mujeres tan empoderada que chau, agarró la consola. La consola todo. Es mía. Ya fue. Bien ahí. En cualquier momento se larga con el micrófono de operación. Todavía no. Pero bueno, el próximo dale, paso, vamos a dar el próximo paso. De tiempo porque a muchos nos costó. Hola. ¡Vamos! Buenas. buenas, acá estamos haciendo cara dureces. Estoy en todos lados, ¿eh? También Fampi también está acá. No, Fampi ya había saludado. Yo tengo auriculares, pero soy como Truca, aparezco esto. Hola. Bien, y se suma a la mesa José Luis, querido. ¿Cómo va? ¿El pueblo está contigo, era o no? Buah. Borrachín. Ya los apodos quedaron en el olvido, ¿se acuerdan? Ah, es verdad, no, yo no soy me acuerdo, Jacinto. Me olvidé. Jacinto. Bueno, Jacinto. Jacinto. Acá los invitados no entienden nada, che. Estamos medio como dejándolos colgados. Que teníamos como nombres de guerra o teníamos algo así. Sí, pseudónimos, pero... y siempre nos equivocábamos y sí, nos decíamos por nuestros nombres verdaderos, entonces parecía que había el doble de personas porque estaba... Yo cada programa tenía un nombre distinto y ya la gente no sabía cómo. Bueno. Bueno, ahora se suman a la mesa los compañeros colombianos, la compañera colombiana. Maleli. Bueno, ustedes participan de un colectivo de comunicación, ¿no? Nos contaban. ¿Y qué actividades realizan con el colectivo? Bueno, el colectivo de comunicación se llama Sónica en Sintonía. Surgió a partir de diferentes procesos que se llevaban a cabo en una localidad en Bogotá, alrededor de temas musicales y de armonizar diferencias justo desde lo que se denominaban las tribus urbanas. Entonces tratamos de hacer diferentes actividades y diferentes piezas comunicacionales para lograr que los jóvenes se integraran y pues a partir de esos productos empezaran a reflexionarse desde lo local cuáles eran las problemáticas globales. Entonces a partir de eso surgió, pero luego vimos que el espacio necesitaba ser más amplio y... Necesitaba ser más amplio el espacio y empezamos a trabajar con diferentes organizaciones a nivel nacional, sobre todo con organizaciones campesinas y con indígenas a escala nacional. Sí, justamente Sónica como medio de comunicación, digamos que nace de forma bastante local, pero conforme nos vamos insertando también en los procesos sociales del país, bueno, el laburo, la universidad, también nos vamos integrando a movimientos sociales desde lo estudiantil, por ejemplo, fue muy fuerte en algún momento. La última etapa ha sido el tema del campesinado. Ustedes supongo pues ya habrán escuchado un montón sobre la situación muy parecida a lo que estábamos discutiendo ahora del caso mexicano. Creo que casi podría sentir reflejado el 90% de lo que se ha dicho acá. Casi es la fiel copia de lo que sucede en el caso colombiano. Y bueno, capaz ahí hemos dicho en algunas veces que México está transitando hoy los 90s de Colombia, cosa que es muy lamentable para nosotros, y esperamos que la resistencia pueda y podamos, ¿cierto?, darle vuelco a eso. Entonces viene el momento campesino, del que no nos desprendemos todavía, pues por eso todavía nuestras investigaciones y nuestro corazón, digamos, de alguna manera está circulando por allí, pero también viene una nueva etapa donde estamos algunos compañeros yéndonos por Latinoamérica a conocer los procesos, a nutrirnos de los procesos y pues a generar nuevos espacios también de, no sé, de socialización, ¿no?, de lucha y sobre todo de comunicación dentro de estos medios alternativos que nos permiten conocer, va, un poco la verdad y no, o por lo menos lo más cercano, lo más propicio, llega cercano al pueblo, ¿cierto?, a lo que realmente sucede y no pues los más media y las matrices de opinión que nos tienen hechos polvo, ¿no?, como sociedad. Entonces Sónica hoy está y estamos pues en este proceso de intentar aglutinar procesos y nada, pues por eso estamos acá con ustedes. Digamos, cuando ustedes dicen que están acá con nosotros, digamos, ¿cómo se efectiviza el trabajo en comunicación de Sónica? O sea, ¿están en la etapa de aprendizaje o de compartir estas experiencias, o ya están en una experiencia de comunicación, digamos, no sé, o gráfica o de radio o de tele? Bueno, nosotros tenemos una plataforma multimedial. Ajá. Entonces realizamos diferentes productos comunicativos. Trabajamos el tema de radio desde internet, desde el broadcasting, y también los e-magazines, fotografía, las piezas gráficas y sobre todo desde el uso de las redes sociales para difundir en red justamente lo que está pasando en otros lugares, en otros países que no cuentan los medios comerciales. Claro. Digamos, en la otra vereda, en los medios comerciales, ¿qué es lo que hay, lo que se difunde y por qué surge esta necesidad? Si bien ya más o menos nos vamos imaginando y ya también es algo que se repite por lo que vemos en todos nuestros países, pero cuéntenos un poco a qué le están haciendo frente con esta experiencia alternativa. Bueno, digamos que nosotros estamos hablando un poco de matrices de opinión y hablamos de, no sé, hay como una realidad fantasma, ¿no?, que nos vende el más media y, bueno, nos dicen en el país no pasa nada, o pasa, claro, pasa, hay una realidad construida, hay un libreto, ¿no? Igual, vuelvo a decirlo, como en el caso de México, hay un libreto y en el libreto estamos en guerra, ¿cierto? No hay un conflicto social armado, hay guerra, ¿cierto? Y en esa guerra hay un poco de locos que se levantaron contra el Estado, ni siquiera, que se levantaron a matar gente un día y se acabó. Y entonces todas las paridades que tenemos hoy en el país, todas las situaciones de violencia, todas las situaciones de desgaste social, son producto de un poco de gente loca que un día se levantó a hacer estupideces y ya está, ¿viste? Luego entonces, a partir de ese momento, de esa verdad que se construye allí desde el poder, entonces cualquier movimiento de resistencia, por ínfimo que sea, resulta siendo producto de ello, ¿no? Entonces el narcotráfico cooptó el país, las instituciones, la sociedad, ¿cierto? Hablamos incluso de la cultura traqueta, que es como le llamamos al narcotráfico, como lo que se produce desde el narcotráfico, ¿cierto? Una persona que es boyante, que se presenta con un sobrecosto, ¿cierto? Que viste lujosamente, pero mal, ¿no? Que se nota que es una cosa como de imagen mala vida, ¿no? Y se viene produciendo y se viene masificando esa forma de existir en el país. Es como un, no sé, es como un suplemento que le dan a la gente para, es cierto, una barrera que les impide a ellos, a la gente, ver realmente qué es lo que sucede. Luego viene el tema del miedo, ¿cierto? Dentro del libreto de la sociedad colombiana hoy, de alguna manera le ha dado la espalda no de manera consciente, pero no hay que decir que la sociedad colombiana lo hace de manera tonta, por supuesto que no, es producto justamente de esto que llamamos prácticas sociales genocidas, que hoy estamos de espaldas, ¿no? Estamos hoy de espaldas a la, pareciera que estuviéramos de espaldas a la situación, y bueno, evidentemente no estamos de espaldas. Por estos procesos, de lo grueso a lo particular, que vienen las resistencias en la ciudad, que vienen las resistencias culturales en la ciudad, de los jóvenes organizados, así sea en el parche de la esquina, haciendo cosas, haciendo rap, graffiti, cierto muralismo, también, es decir, hay una persecución total a cualquier forma de organización social, por ínfima que sea, y la juventud es un objetivo fundamental, porque la juventud es, pues es rebeldía, y la juventud es en Colombia, pues, peligrosa, ¿no? Para el establecimiento. Sí, en todos lados, no solo en Colombia. Digamos. Y bueno, es un poco la propuesta. Es todo un sistema de criminalización hacia la protesta social, y pues que se ve reflejado en acciones concretas, que son los homicidios, que son las desapariciones forzadas, que es el miedo de salir a hablar, de salir a protestar. Y pues que realmente por eso, justo la necesidad de construir todo este tema de redes. Sí, antes estábamos afuera mientras hablaban los chicos y bueno, no entrábamos acá tantos en el estudio y hablábamos justamente de este tema, ¿no? De como que la demostración de la impunidad, de que ellos pueden hacer lo que quieran y lo hacen a la vista de todos, como demostrando cualquiera que se les ocurra quejarse o resistir o levantar la voz un poquito, miren lo que podemos hacer. Y nosotros somos el Estado, somos el poder y podemos hacer esto a la vista de todo el mundo y no nos importa nada. Es como que es un... Que cunda el ejemplo, ¿no? De que no se te ocurra quejarte, no se te ocurra resistir, y este es el modelo que tenés impuesto y aceptalo. Sí, bueno, allá, por ejemplo, hemos estado hablando, en el país se está hablando, por ejemplo, de la antropología de la violencia. Y entonces hay producciones muy interesantes sobre esto que estás diciendo, que hablan un poco de... hay un concepto que es matar, rematar y contramatar. Y no es solo... Porque no es solo el crimen... Sino el simbólico. Lo material, ¿cierto? Claro. Sino también viene la estructura simbólica, claro. ¿Cierto? La realización simbólica de este proceso. Y en este... La memoria y la representación son inmediatamente reconstruidas, ¿cierto? Y hay una cosa que llamarían también las ideologías de la confusión, ¿no? Que la gente... capaz no entiende, ¿no? La gente no, el horizonte de la realidad se diluye completamente y es mucho más fácil escapar, ¿cierto? Escapar de la realidad como, no sé, la telenovela, escapar de la realidad como, no sé, yéndose a embrutecerse con la cerveza un viernes después de trabajar muy duro toda la semana y ya simplemente no pensar. La droga, que es un arma de despolitización de la juventud, por lo menos en nuestro caso, está cundiendo desde la secundaria, desde los nenes de la primaria hasta la universidad. Entonces son desde varios flancos que se ha venido construyendo esta otra cara, y creemos nosotros que la comunicación por lo menos nos da un espacio para decir basta, ¿cierto? Hay unos principios de realidad, hay un proceso sistemático que está generando contra nosotros, y bueno, encontrar también apoyo internacional, apoyo nacional, y capaz ir abriendo pequeños espacios desde lo educativo. Somos docentes también, desde lo educativo con los chicos, en la universidad y en la militancia, bueno, en todos los espacios. ¿Y qué recepción tienen de la juventud, de los jóvenes con los que trabajan, con sus propuestas? Bueno, hemos trabajado con jóvenes desde diferentes sectores sociales, pero sobre todo desde sectores muy vulnerados, que se muestran muy reticentes al comienzo para recibir una propuesta de este tipo. Pero a través de la idea de que ellos pueden crear y pueden tener un espacio de expresión, pues se han quedado ahí, se han quedado con nosotros y creen que es posible hacer algo desde de esos espacios, mucho más allá de la idea de desencantamiento que en muchas ocasiones llegan ahí. Sí, no es una juventud resignada, digamos que, por supuesto, hay sectores de sectores, por eso decimos, digamos que el campo de acción siempre ha sido sectores sociales pauperizados de alguna manera, ¿no? Sectores que andan viviendo en condiciones difíciles. Hacete una imagen de la villa, no sé, la villa aquí en Buenos Aires, pero ponerle un poco más de dificultad al concepto de lo social allí, ¿no? Un poco más degradado de alguna manera, digámoslo así, porque las condiciones de violencia son otras, ¿no? De violencia concreta, material, son un poco más elevadas, diría de esto. Y bueno, los chicos son receptivos a pesar de que vienen en la onda de que todo vale, de que nada importa, ¿no? Porque pues eso es lo que veníamos hablando ahora, que es como esa matriz que está impuesta, pero sin embargo son receptivos cuando les llega una propuesta, por lo menos la que nosotros les hemos venido proponiendo, valga la redundancia, ellos vienen y se articulan muy bien y generan procesos constantes, que es lo más interesante incluso dentro de la juventud. Hoy que los procesos puedan llegar a ser constantes es valiosísimo, y hemos logrado procesos constantes con los chicos, incluso compañeros que hoy día hacen parte del colectivo o que han replicado sus experiencias y han generado, han ampliado la red dentro de este proceso. Entonces creemos que es bueno, con uno de 100 es bastante, ¿no? Y eso es. ¿Cómo es la relación? O sea, evidentemente por lo que cuentan, la legitimidad con la comunidad ya la tienen. Pero en cuanto a medio comunitario, ¿cómo es la relación con el Estado? Digamos, ¿cómo es la relación de los medios comunitarios? No sé si de ustedes en particular, sino en general. ¿Están solicitando una ley? ¿Hay una ley de medios comunitarios? ¿Cómo es en cuanto a la legalidad, más allá de la legitimidad comunitaria? Bueno, se está proponiendo desde hace varios años una ley de medios, y desde diferentes movimientos sociales se está trabajando por la implementación de la misma, pero ha habido un proceso de cooptación de la misma ley, lo que ha hecho que diferentes organizaciones indígenas y desde las propuestas más contestatarias digan: no vamos a ir a la ley y vamos a seguir trabajando desde donde estamos porque no creemos en esa apuesta política, porque sabemos hacia dónde conduce y quiénes la van a dirigir. Y desde lo comunitario, bueno, con los procesos que llevan la lucha desde hace muchos años, que muchos han sido judicializados, amenazados, que muchos trabajan desde la clandestinidad, pues sí, tenemos muy buena relación. No, está claro que la legitimidad comunitaria la tienen. Está buenísimo eso. Sí, está bueno tener un panorama de Latinoamérica en ese sentido, porque, por ejemplo, el miércoles pasado estuvo una compañera de una radio chilena que funciona completamente en la clandestinidad y han tenido que mudarse de estudio porque los persiguen para decomisarles los equipos y cerrarlos. O sea que... Sí, está bueno para ver justamente el panorama este de cómo es la relación con el Estado desde cada organización de medios en cada país, qué es lo que se hace, si realmente se pide una legalidad o no, bueno, o lo que se necesita es la legitimidad con la comunidad y seguir emitiendo y seguir participando de la comunicación comunitaria más allá de lo que haga o deje de hacer el Estado, ¿no? Sí, muchas radios han sido desmanteladas por el mismo ejército y la gente dice: bueno, si el mismo Estado es quien nos está viniendo a desmantelar, cómo vamos a creer en ellos, ¿no? Y es lo que le ha pasado ya en varias ocasiones a diferentes emisoras en el Cauca, que se desligan de los diferentes actores del conflicto y les dicen: aquí no queremos que esté ninguno de los diferentes actores, queremos trabajar desde nuestros cabildos y desde nuestra autonomía política. Pero pues muchos han tenido que exiliarse justamente por eso. Sí, la verdad que por el contexto que nos cuentan y que plantean, y digamos que a la vez paralelamente esté existiendo una forma de comunicación alternativa o distintos espacios como el suyo, es como que es difícil entender cómo pueden sostener un espacio así. Imagino que es con mucho esfuerzo, porque además, digamos, es como una permanente amenaza quizá de no saber cómo hacer para sostener el día a día si están permanentemente oprimidos. La verdad que es como que hay que remar y remar el doble, porque como que el enemigo está ahí acechando permanentemente. Y nada, eso está bueno también para ver, como decía Sofi, cuáles son los distintos panoramas que vamos encontrando por distintas distintos lugares bastante cercanos también a nosotros. Sí, hoy también justamente hablaban en el Enredando, estuvieron hablando con... Hoy o ayer, no me acuerdo. El Enredando es un programa noticiero, informativo, diario, de la Red Nacional de Medios. de medios alternativos a la cual pertenece Radio Semilla, y estaban hablando unos compañeros de Uruguay diciendo que ahí también estaban como un poco más, no sé si contentos es la palabra, pero un poco más satisfechos con lo que es la ley allá que lo que sería acá. Más pero bueno, o menos, porque en realidad estaban siendo como un poco irónicos, sí. Porque en Uruguay hay una ley de medios que en la etapa de aplicación de este momento hay una repartición de lo que es la publicidad oficial también en los medios comunitarios, que por ejemplo es algo que acá se está reclamando porque todavía no se pone en práctica. Y lo que les han dicho es que ellos tienen que organizarse para distribuir esa pauta, que es guita, digamos, es plata, y a su vez fiscalizar, o sea, controlar y escucharse entre ellos, entre los distintos medios, para que efectivamente estén cumpliendo con esa pauta. Claro, el Estado te adjudica la pauta, pero te dice, vos tenés que pasar, no sé, tal comercial, tal publicidad, en tal horario. Claro. Entonces, pero no le estaría fiscalizando el Estado, o sea, sino que las mismas radios comunitarias o los mismos medios comunitarios tendrían que fiscalizarse entre ellos. Es como que es medio es tratar de tirado romper, de los pelos, ¿no? Pero, sí. Sí, justamente hablaban de eso, ¿no? Que se trata de romper la dinámica que en este momento tienen, ¿no? Que es más horizontal, es más de diálogo y de consenso que de control. Y son distintas formas también de eso, justamente de control, porque quizá en algún lugar es ir, entrar y sacarte la computadora y los equipos, y en otro lugar se te meten por ahí, por sí, la programación, claro, por tenés que pasar esto para que yo te dé esto otro. Entonces, como que hay distintas estrategias, pero al fin y al cabo como que estamos todos un poco en la misma. Sí, claro, porque sí, el debate no es contra la legalidad, es decir, no es que el problema sea que... Y bueno, si existiera una ley de medios, pues bienvenida. Pero sabiendo cómo funciona la estructura legal en el país, ¿cierto? Sabiendo que el Estado Social de Derecho no garantiza lo que debería garantizar un Estado Social de Derecho, sabiendo que vos no podés saber si realmente el mínimo vital, que es tu vida, va a estar garantizado desde cualquier arista donde estés, no sé, desde el kindergarten, pues, hasta, ¿no? Entonces, pues realmente el debate de la ley ahorita en este caso es, al contrario, creemos nosotros que el debate del país es otro, el debate hoy del país está en la mesa de diálogos en La Habana, el debate del país está en el proceso de paz, el debate del país está, ¿no?, en conservar los espacios de lucha que pueden ser pequeños, pero justamente esta experiencia nosotros la resaltamos mucho porque de pequeños espacios que se construyen, un pequeño sueño que nace en Bogotá hace 10 años, ¿cierto? Hoy está transmitiendo gracias a ustedes desde Buenos Aires y lo seguiremos haciendo, no sé, en otros lados y capaz con ustedes otra vez, pues buenísimo, ¿no? Creemos que, pues ese es el ánimo, ¿no? El ánimo es ese y la juventud está receptiva, estamos reconstruyendo. ¿Cómo podemos acceder a las producciones que hacen? Cuéntenos cómo nos contactamos. Bueno, nosotros tenemos una página que es www.sonica.com, Sonica con K. Nos pueden escribir a ensintoniasonica@gmail.com y en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, también nos encuentran. ¿Les parece que hagamos un cortecito, que hace rato estamos hablando y después la seguimos? Dale, vamos a escuchar algo de música. Somos tan diferentes, la vida es así. quisiera llorar, pero hay cosas que duelen. Preguntarte cuánto tiempo vas a estar junto a mí. Escucha Crotos y Sabiondos los jueves de 20 a 22 por Radio Semilla. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Será intenso el dolor y de todos te privará coincidir con vos. Estábamos hablando acá con los compañeros colombianos del tema de la tierra, ¿no? Como, no sé, ¿quieren contarnos un poco al aire de qué se trata? Como para que los oyentes y oyentas escuchen también y sepan de qué se trata el asunto. Sí, claro. Nos gustaría mucho destacar el tema de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, porque es una comunidad que ha sufrido el conflicto en carne propia desde hace mucho tiempo, y desde el año 1997 rompieron todo vínculo con el Estado porque era quien perpetuaba las masacres de las que pues muchos han sido víctimas. Entonces tuvieron que comprar algunos de los terrenos donde viven a partir del apoyo internacional para que el ejército o los paramilitares no entraran más a sus territorios, y sin embargo las denuncias siguen siendo constantes. Y pese a que el gobierno tenía que pedir unas excusas públicas pues por todos los crímenes cometidos hacia la comunidad de paz de San José de Apartado, no se hizo, y pues realmente ellos viven a partir de las cooperativas y de todo lo que ellos han podido autogestionar, y son una experiencia para destacar porque las zonas de reserva campesina han logrado muchas, jurídicamente han obtenido diferentes logros, pero estatales, y como la comunidad de paz se desligó totalmente del Estado, se siente sola, se siente aislada y siente que no hay un apoyo muy claro desde diferentes sectores en el país hacia ellos. Entonces creemos que vale la pena destacarlo, pero José nos puede contar un poco más acerca del tema de la lucha por la tierra, que ha sido una lucha constante en el país, tanto para campesinos e indígenas. Sí, bueno, justamente estábamos un poco... Estábamos charlando, ¿no?, de eso, pero bueno. Y bueno, el tema de la tierra es como el... Así como el sujeto histórico de Colombia, creemos, es el campesinado. Digamos que es un país que su resistencia ha estado alrededor de ese sujeto que es el campesino, y por ende, pues, de la tierra, ¿no? Un país que hasta el día de hoy, pues, ya sabemos, tiene un conflicto social armado de 50 años. Ponele formales, porque de ahí para atrás hay un montón. Hablamos de dos violencias, la primera violencia en mayúsculas, la segunda violencia, la de los 80s y hacia acá. Y desde la primera violencia, el país, en la década de los 50 más o menos del siglo pasado, el país entró en una guerra auspiciada por la élite colombiana, que fue una guerra famosa de liberales conservadores, ¿no? Una guerra que sirvió para legitimar justamente la extinción de las propiedades del campesinado, ¿cierto? Una propiedad que no tenía, como hablamos ahora, títulos de propiedad, ni mucho menos, sino una titulación por consuetudinaria, ¿cierto? De valor familiar, digamos, y el Estado aprovechó justamente ese aparato que también un poco discutíamos, que es el paramilitarismo, o en su tiempo el chulavismo, que son básicamente lo mismo, hacerle de cuenta ejércitos mercenarios al servicio de un hacendado o de una élite, ¿no?, en regional. Y fueron corriendo la frontera agrícola, y ¿cómo se recorre la frontera agrícola? Pues con las armas, ¿no? Y se corre desplazando campesinos y perpetrando masacres, y bueno, los campesinos tienen que moverse por el territorio nacional, abriendo, despejando monte y selva, y van construyendo comunidad, y nuevamente viene una asolada y, bueno, se corre la frontera. Es decir, que la propiedad de la tierra en Colombia es como la gran lucha hasta hoy, hasta el día de hoy. El primer punto de los diálogos de La Habana fue tierras, ¿no? Y bueno, ahí estamos pendientes. Entonces, el tema de la tierra es una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Hay gremios así terribles como Fedegan, son los ganaderos del país, que son los tipos más retardatarios que te puedes imaginar, unos tipos que salen a decirle a la sociedad colombiana en plenos diálogos que ellos no van a negociar el país con algo como la sociedad rural acá, una cosa así sería. Sí. Y bueno, ¿no?, desde una posición de estas, en medio de un proceso esperanzador como esto, uno dice, aquí no hay nada que hacer con estos tipos, pero bueno, no tampoco se pierde el horizonte, ¿no? Intentamos no perderla. El conflicto territorial es bien amplio, y la lucha entonces se da, por ejemplo, las zonas de reserva campesina hoy son un eje de lucha importantísimo, porque las zonas de reserva le están peleando al Estado que se respete sus dominios, ¿no?, su territorio, que aparte de esto pues hay una sí, la existencia previa de las comunidades, claro, al Estado, ¿no?, o a los negociados, digamos. Claro, que respete el territorio. Y bueno, que la tierra es para el que la trabaja, y que ellos no, tampoco la quieren para engorde. El campesino labura, y labura, claro, duro, y en Bogotá se come bien porque el campesino labura duro. Entonces, las reivindicaciones están, déjenos trabajar, es decir, la tierra déjenosla y déjenos trabajar y ya está. No le están pidiendo a ellos nada, simplemente que respeten sus derechos, pero bueno. ¿Y por qué no se respeta? También en la segunda parte, ¿no? La segunda violencia se articula con este proceso de las reformas estructurales en el país, como en todos lados. Y las reformas estructurales, pues, que le dan la entrada a lo que llamamos el neoliberalismo. Y en los 80s hay un proceso de paz, en el 84, con las guerrillas, fundamentalmente con las FARC, EP y con el ELN, el M-19 y otras, ¿no? Y estas guerrillas, bueno, hay un proceso de desmovilización, hay un proceso muy importante que se genera, Pero esto termina mal, ¿no? El rollo termina mal porque el Estado traiciona el proceso y empieza un genocidio, un exterminio, se llamó. Empieza el exterminio de la sociedad colombiana, de la organizada. Y empezaron a matar a toda la gente que se desmovilizó, pero alrededor de eso no solo se desmovilizó la gente, sino que también la sociedad civil venía construyendo también en democracia, ¿no? Intentando construir en democracia y fueron arrasados, ¿no? La Unión Patriótica, por ejemplo, es un partido político que fue exterminado en el proceso. ¿Y cómo se vincula esto con el tema de la tierra? Lo que pasa es que justamente allí también hacen las reivindicaciones de las zonas de reserva, porque las zonas de reserva están intentando pelearle al Estado, no solo el reconocimiento de lo que sucedió, de lo que sucede hasta el día de hoy, de todos los días hay muertos, sino que se reconozcan los territorios para dinamizar la economía, pero no se pueden reconocer los territorios porque es que las multinacionales ya están allí ocupándolos. Claro. Entonces tenemos nosotros a Pacific Rubiales haciendo de las suyas en el país, ¿cierto? Armando ejércitos privados, ¿cierto? Paramilitares, financiándolos para que vayan a las comunidades a acabar con todo el mundo, y es un proceso que se agudizó de una manera increíble en los 90s, pero increíble, ¿no? Y que, bueno, hubo casi que una masacre por día y una masacre, ¿no? en la ruralidad. Esto también se ve en la ciudad, por supuesto, porque el territorio también se vuelve, o sea, 5 millones de desplazados en el país y 5 millones de migrantes de un país de 40 millones, hacerle la cuenta al 25% de colombianos que estamos por ahí, ¿no? Y sigue siendo la lucha por el territorio. Sigue siendo la lucha por el espacio vital, por, bueno, para construir. Qué fuerte. igual, nada, mientras los íbamos escuchando, es como que, o sea, nos sorprende por un lado y a la vez nos resulta historia conocida, porque acá se dio más o menos lo mismo, con algunos matices, pero bueno, la historia en Latinoamérica es más o menos igual en todos lados. Cuando decías de las multinacionales, estamos hablando de multinacionales de agricultura. No, también hablamos. Ah, petroleras. Extractivistas. Ajá, mineras. Mineras. Ajá. Sí, hoy el gobierno tiene un plan de gobierno así central que se llama la locomotora minera, mineroenergética. Entonces tienen el país, hicieron del país un con regla y lo tienen ahora a la venta. Claro. Ese es el tema de la confianza inversionista, ¿no? Recordemos al tipejo este horrible que nos gobernó durante 8 años, Álvaro Uribe Vélez, que el tipo hoy es congresista, el paramilitar más importante del país es el congresista de la República. Un tipo que sale a decir cuántas cosas se le ocurre contra los medios, incluso medios oficiales, como el Canal de la Ciudad, que también me gustaría hacer esa denuncia acá, el Canal de la Ciudad de Bogotá, el Canal Capital está siendo atacado y está siendo amenazado y toda su planta de trabajo está siendo amenazada por ese tipo. Y los está mandando a amedrentar, les está robando los equipos, lo están persiguiendo. ¿Por qué? Porque tienen otra, porque hoy en la ciudad, y particularmente el director del canal, tiene otra perspectiva de contar la realidad del país. Ajá. Una perspectiva mucho más popular, ¿sí? Y bueno, esto es castigado duramente. Entonces, y se articula con este tema porque Uribe representa ese sector de la sociedad bastante retardatario y recalcitrante, un sector que está económicamente ligado con este manto oscuro, pero que también hace parte de la élite clásica también, ¿no? Como Santos, que es el presidente, que están detrás de la plata, ¿no? Detrás de la inversión extranjera y la confianza para que las multinacionales vengan a hacer negocios. Sí, es, ¿no? es el modelo de desarrollo, claro, a seguir, ¿no? Sí. Que se supone que es único viable. Sí, lo mismo que se está, digamos, generando acá en Argentina. Quizás no en un proceso tan avanzado como en Colombia, pero vamos, digamos, por ese camino. Al menos eso es lo que se quiere vender, ¿no? De alguna manera. Ese es el progreso. Y volviendo al tema de los medios, es lo que nos venden en los medios masivos, es eso. Que es como que es la única opción, eso es lo que más nos revienta, ¿no? Que te lo pintan como si es un camino unívoco, no hay otra salida. Entonces, te dejan una sensación de, no sé, no me sale la palabra ahora, pero como de angustia o algo así, porque vos decís, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque si esto es la salida y así estamos, imagínate. Además, ¿hacia dónde vamos? Que bajo esa falsa idea de desarrollo, lo que buscan también es fragmentar a los movimientos sociales, diciéndole, pues es que su mejor opción es que entren a su territorio, claro, porque le va a generar desarrollo, le va a generar inversión. Sí, y ahí es como, digamos, rompen muchas luchas, ¿no? Sí. Como dispersan a muchos compañeros, porque muchos se comen ese verso, o no les queda otra, digamos, como que bajan los brazos y dicen, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Y ahí es cuando perdemos. Y es cuando el pueblo empieza a perder nuevamente y sistemáticamente. Sí, por suerte, no sé si por suerte o por desgracia, no es la primera vez que nos pasa. O sea, ya hace rato que nos viene pasando siempre lo mismo. Entonces, algunos no creemos en esa zanahoria que nos están plantando adelante del burro, y decimos, pero esto ya lo vivimos, ya nos dijeron que íbamos a estar mejor. Y ya estuvimos, ya pasamos por esto y no estuvimos mejor. Entonces, ya nos pasó. ¿Será verdad? No va a ser verdad esta vez. Y bueno, entonces por eso se producen los movimientos de resistencia, ¿no? Sí, claro, justamente ya conocemos ese garrote, ¿no? Después de la zanahoria en el garrote, y bueno, allí no ha parado el garrote. No tenemos la década dorada, no la tenemos. Va, con todas las cosas que puedan haber aquí de crítica al proceso, etcétera, pero hay un avance cualitativo, o por lo menos, ¿cierto?, un nivel de socialidad, de sociabilidad, ¿cierto?, de relaciones. Ah, vos decís en la década ganada. Claro. Sí, que uno va por la calle y hay otro tipo de relacionarse con la gente, más allá de que en efecto hay complicaciones, ¿no? Y que la sociedad pues es bastante móvil y que aquí hay una lucha dura también con sectores que son bastante, bastante conservadores. Pero nosotros no podemos hablar de una década ganada, no, ni siquiera, o sea, no, nada que ver, ni por las curvas, ¿no? Ni siquiera fantasear con ella, no se puede. Entonces, conocemos muy bien ese garrote y, bueno, la lucha está contra el garrote y contra las multinacionales y contra, ¿no? Y la consigna más importante aquí es detener la guerra. Es la primera y la más importante es detener la guerra. Y después de esto, capaz podemos avanzar en algo, pero detenerla, ahí está el asunto. Sí, supongo que les debe convenir, ¿no?, seguir en este proceso, por eso tampoco se detiene, ¿no? Sí, claro. Por eso desde las comunidades y desde la gente está ese interés por detenerla, pero desde los altos mandos no creo. No, y claro, y además es una cosa también regional, porque en el 2000, mira, en el 2000 hubo proceso de paz también, en el 98. En el 1998 hubo proceso de paz, y a la par que se iba construyendo el proceso de paz, bueno, las conversaciones de paz, se fue también construyendo el Plan Patriota. Y el Plan Patriota fue un plan auspiciado por el gobierno norteamericano, ¿cierto?, que financió la peor o la más brutal avanzada en el país de ataque contra la sociedad. Y fue un plan destinado en un 75-80% al plano militar. Fue una inversión increíble que le hicieron. Hoy el ejército colombiano es el ejército más poderoso de la región. Y va, tiene 600.000 combatientes y maquinaria de guerra, la que quieras, ¿no? Es un ejército así preparado, pues, para incluso para actuar en terreno, en el exterior. El mismo Uribe decía en algún momento que le faltó tiempo a meterse a Venezuela. O sea, y Chávez le decía, te faltó cojones, pero bueno, no sé. La cosa es que es un ejército que está hoy preparado para esto, y fue por medio de esta ayuda que fue Plan Patriota, luego se volvió a renovar el plan. Con Plan Colombia, y claro, es una cosa que tiene a Estados Unidos en la mira, ¿no? Es un país, además, que por su ubicación en la región, es un país así, pues, bomba para que ellos puedan tener una revisión fácil de los dos hemisferios, ¿no? Y un país además que ha estado dentro de su política siempre de primera mano. Nos quitaron Panamá, no pasó nada, y ahora pues nos están acabando como en Chile, quitándonos la tierra desde la semilla, o sea, así vamos. Claro, además ustedes tienen la ley de semillas, ¿no? ¿Implementada o no? ¿Cómo es? Estaba la ley de semillas transgénicas, claro, la ley 970. La ley Monsanto, digamos, la ley que quieren Monsanto, implementar acá. Sí. Y fueron muchísimas las toneladas de arroz que justo se hizo un documental para denunciar lo que estaba pasando, porque estaban quemando toda la producción del campesinado. Algo fuertísimo que solo se denunció a través de un documental, porque los medios masivos obviamente iban a hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo, dejando en la miseria a la gente, porque no se podía sembrar nuevamente con esas semillas. Y obviamente luego de esa denuncia, Santos frenó por un tiempo la ley, y eso no quiere decir que no se vaya a renovar, que no vaya a continuar. Claro, o sea, actualmente por ahora no se está aplicando, pero sigue, digamos, ahí. Pero sigue ahí. Atento. Sí. Es decir, está congelada, más no se abolió esa ley. Bueno, es lo que quieren. También lo que quieren implementar acá, ¿no? Digamos, sí. Estamos muy próximos también a que eso suceda. Esperemos que no suceda, pero bueno. Estamos haciendo todo lo posible para que no suceda, pero bueno. Ese es el intento que van a hacer también. Bueno, chicos, ¿les parece que despidamos a los compañeros? Así, les agradecemos, la verdad, mucho haber venido acá a la radio, a Radio Semilla. Acá los micrófonos están súper abiertos para que nos vuelvan a acompañar. Más allá de varios temas que tocamos que no, capaz no son los más felices, digamos, que estamos viviendo, pero el hecho de que estén acá y de poder organizarnos también más allá de los que estamos más cerquita y poder trascender esas fronteras que para algunos están, para otros no, pero me parece re valioso que podamos ser cada vez más y más organizados en esta lucha compartida, ¿no? Así que mil gracias, y ya saben que tienen las puertas abiertas, los micrófonos abiertos para cuando quieran venir. Es suya la radio también. Para nosotros también es un espacio que agradecemos mucho el abrirnos la posibilidad de contar lo que obviamente no van o no quieren muchos medios que se sepa, pero tenemos la posibilidad de encontrarnos y de reencontrarnos en muchos espacios y de saber que tenemos un enemigo común y de saber contra qué enemigo común es el que tenemos que luchar. Sabemos cuál es ese modelo. Y fue realmente un gusto estar en este espacio y esperamos que podamos continuar construyendo y trabajando en red desde la resistencia y la lucha. Y bueno, también queda abierta el espacio que tenemos para que podamos coordinar y se puedan, capaz se pueden relacionar cosas, ¿no? Sí, producciones. Sí. Compartir y material, sí, seguro, bueno. De una. Bueno, y muchas gracias, una vez más. No, gracias a ustedes. Escuchamos un temita. ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya llega mi flor. Desde Brasil a orillas del Maranhão. Ya llega mi flor. Desde Brasil a orillas del Maranhão. Ya, ya, ya llega. Ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. Ya, ya, ya llega mi flor. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Radiosemilla.com.ar. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos FAD, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios alternativos y populares. Comunitarios alternativos y populares. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha La Llave de los Campos, los martes de 16 a 17 por Radio Semilla. Anda la luz de aire, así que no te guíes por eso. Bueno, pero sí, nunca nos guiamos. Mirá, mirá. Igual nadie la mira la luz de aire, o sea. Ahí se apagó. He comprobado que nadie ahora la mira. No tendríamos que estar hablando. ¿Ahí? Ahora sí, ahora no. Ahí, ahora ahí sí. Está. Anda cuando quieras. Yo es quiero que haya camarita, autónomo. Porque quiero que vean los oyentes y las oyentas la coreografía de la cortina. Pa, para, pa, pa, pa, pa. Es como muy amigable, decíamos. Es una, sí, claro. Una cortina amistosa. ¿Pero qué decís? Sí. ¿Que tenemos que tener una un poquito más abajo para determinados temas? Claro, puede ser que hay, tiene que haber una amigable y otra un poco más. Nos ponemos en seriedad el informativo de la hay que recuperar la medianoche. Las de antes. Es que, ¿sabes qué? Teníamos unas muy bajones. Teníamos unas que era como que capaz estabas poniendo algo muy alegre y te deprimías. Claro, bueno. Porque eran como muy, muy che, que las había buscado sí. De yo. Sí, sí. No eran feas. Pero eran como quizás, duras, quizás. Eran como un poquito depres. Claro, muy bueno. Solemnes. Un poquito bueno, depresivas. Capaz tenemos que tener recuperarlas y tenerlas a mano para, claro, como la, lo que nos estaban contando los compañeros. Yo estaba sin auricular, así que no escuché como la musicalización. No, igual la bajábamos y todo bien, pero bueno, está. Ya, este es un programa amigable, flor de semilla, sí. Semillas, que, flores. Bueno, algunas veces tenemos que contar algunos temas que no, bueno, no sean... La realidad nos supera. Realidad, sí, bueno. Sí. Y la realidad a veces no es nada amigable, ni feliz. Pero bueno... Hablando de realidad. No sé qué tiene que ver, pero qué bueno, amplio. Quedaba bien ahí el conector. ¿Nos vas a contar? Sí, les voy a contar. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Este fin de semana fue el encuentro de mujeres en Salta Capital. Salta la linda. Sí, muchas mujeres que nos concentramos y nos encontramos ahí en la ciudad de Salta. Es el encuentro número 29. O sea que se viene el 30. Se viene el 30. Los números redondos. Bueno, estamos garpa. Hablando de los garpa. Ahora está... garpa o no garpa. 30. Sí. Garpa 30, aparte 30 ya es como, sí, bueno, tenemos que tirar esos números. Bueno, ya nos vas a contar algo de eso, a ver si ya hay alguna novedad de lo que se viene, pero por ahora empecemos por lo que pasó, sí, el fin de semana. Bueno, fin de semana bastante movido, se hablaba así de un número alrededor de 35.000 mujeres, yo diría que algunas menos, porque bueno, sucedieron algunas cuestiones por las cuales muchas compañeras de Capital, de La Plata y de otras provincias no pudieron viajar al encuentro. Empiezo con la mala noticia, sí, de lleno. Hubieron problemas con los micros, las compañeras estuvieron esperando muchas horas a que esos micros que ya estaban pagos las pasaran a buscar y nunca pasaron. Bueno, las empresas, muchas, no dieron la cara directamente, apagaron sus teléfonos, cerraron sus cuentas. Es un claro, o sea, digamos, ¿boycott? lo que se olía en el ambiente era un claro boicot, porque, casualidad, más de 15 micros no pudieron viajar al encuentro, ¿no? O sea, no parece algo casual. No, no es para nada casual. Realmente hubo algo ahí en el medio, digamos, que hizo que eso no se pudiera concretar. Algunas empresas que no contaban con las unidades, o sea, los micros propios, alquilaban esos micros y lo que decían era que unos otros pagaron más dinero por el alquiler de esos micros, entonces ellos se quedaron sin micro. Me encantaría saber quiénes son esos otros alguienes que pagaron más dinero. Tercerizaron la responsabilidad, es increíble. Sí, es increíble. Bueno, y hoy un poquito más de lo que estuvimos escuchando. Sí, así, hoy, terrible. Digamos, pasándose la pelota y sí, inventando. Sí, y hoy por hoy muchas compañeras están, digamos, en las tratativas de ver si pueden al menos recuperar en partes al menos el dinero que pagaron por esos micros, hablamos de micros de 60.000 pesos y algunos más, o sea, y ya estaban pagos, o sea, gente que se quedó en manda, pero a pesar de todo las compañeras se pudieron organizar, el sábado se organizó una movilización acá en Capital y de esa movilización surgió la idea de no nos van a parar, vamos a armar el encuentro igual entre las que estamos acá y se fueron a La Plata y armaron un alto encuentro de mujeres en La Plata con las que no pudieron ir a Salta, así que hubieron dos encuentros. Bueno. Muchos, digamos, encuentros. Como alternativa a... Sí, y surgieron cosas muy hermosas también, súper valiosas de compas que, o sea, que estuvimos charlando de cómo fue y cómo fue un espacio más pequeño, se pudieron vivenciar otras cuestiones que quizás en espacios más amplios como el de Salta, por ejemplo, que bueno, eran diferentes talleres simultáneos que se daban alrededor de la, o sea, lo que era la parte céntrica de la ciudad, digamos. Había más de 20 talleres, 20 y pico de talleres, a los cuales uno se inscribía el sábado y después iba a ese taller y tenía una continuidad hasta el domingo en el que se generaban las conclusiones del espacio. Yo pude ir a una parte del domingo a uno de mujeres y sexualidad, porque el sábado llegamos muy tarde, o sea que no llegamos ni siquiera como a poder estar en la presentación ni nada, como que eran muchas horas de viaje. Pero igual estuvo muy buena. Es muy interesante la diversidad de voces que te encontrás en esos espacios. Como que uno viene también muy acostumbrado a un entorno en el cual más o menos, ¿no?, piensa muy parecido. Hay ideas que se comparten mucho, y cuando te encontrás con todas esas, a veces, versiones tan opuestas a lo que uno cree, digamos, como, wow, qué fuerte. Y a la vez la necesidad de llegar a un consenso. Y a la vez la necesidad, sí, de llegar quizás a un consenso, o a veces no. A veces no, pero bueno, está bueno. Pero sí, la idea es que, digamos, que al menos en esas conclusiones puedan dar cuenta de esa pluralidad y que no sean cerradas. Fueron muy polémicos los talleres, la verdad, de las diferentes voces que he escuchado, muchos se quedaron como con algunas broncas internas de no poder decir muchas cosas que tenían ganas de decir. Bueno, también había muchas mujeres de partidos políticos, digamos, que a veces los partidos políticos, bueno, ya tienen una plataforma, toda una estructura en la cual se va a disputar una línea política, y muchas veces terminan coartando algunos debates o cerrándolos, pero en otros espacios no, las palabras pudieron ser un poco más fluidas. Pero más allá de todas estas cuestiones, digamos, es un espacio valiosísimo de encuentro, no solo en los talleres, en la Plaza Central, en la 9 de julio, había todo un armado de feria increíble, gigante, muchas compañeras ahí parchando, tirando su paño en la plaza, había una radio abierta, la red de medios estuvo transmitiendo en vivo todo lo que estaba sucediendo ahí. Digamos, se hizo una transmisión a través de la red Nosotras en el Mundo. Exacto, sí, de Enredadas. Y la red tomó parte de esa transmisión, Radio Semilla también tomó parte de esa transmisión. Sí, exacto. Y así que, bueno, eso estuvo increíble porque ahí pasaban muchas mujeres, muchas voces, muchas intervenciones geniales. Y en ese espacio la verdad que te encontrabas con muchas compañeras, como que de repente, no sé, eso, te parabas un rato en la radio a escuchar y, no sé, te encontrabas con compas, te ponías a charlar, o mismo recorriendo la feria, o esto, ¿no? La verdad que es increíble, como que no te caben las palabras todo lo que uno vivencia y siente en esos espacios. Yo la verdad es que era la primera vez que iba a un encuentro de mujeres, lo venía postergando hace mucho tiempo y este año fue como que salió de la nada misma, porque en un momento como que no creía ir o no, bueno, bla, y surgió, y la verdad que nada, vale la pena, realmente es impresionante que esto suceda acá, ¿no? Es, por lo que sé, es el único país donde existe un encuentro de estas características, ¿no? Y es la verdad que impresionante. Aparte había compañeras de otros países también que habían venido, compañeras de Guatemala, de Bolivia, de Perú, de hecho estuvieron Chile. Compañeras de México también, que hoy estamos hablando con los compañeros que vinieron hoy y les contábamos. Escuchamos testimonios de ellas. Sí, no, impresionante. La verdad que impresionante ahí intercambiando mucho de las luchas que se están dando en esos lugares, ¿no? Que son muy zarpadas, la verdad. Y en el taller donde estuviste vos, que contanos un poco más específico de la experiencia vivida en ese taller. O sea, ¿qué es lo que pudiste ver o qué es lo que pudiste El ver? Taller era taller de mujeres y sexualidad. La verdad que, digamos, como que la categoría del taller era bastante amplia, ¿no? Como para poder abarcar y llegar como a poder abordar ciertos debates. Se hablaba mucho desde lo individual, digamos, se habló mucho, o por lo menos a la parte en la cual yo llegué, que era más hacia el cierre de ese taller, se habló mucho desde las experiencias personales de cada compañera con respecto a cómo vivía su sexualidad. Pero bueno, fue como bastante polémico porque todo el tiempo salía esto de lo heterosexual como lo impuesto, ¿no? Y el binomio hombre y mujer como parámetros de la sexualidad que debe ser. De la normalidad. O de la normalidad y no de otros tipos, no se ampliaba mucho. Entonces como que fue bastante polémico, digamos. Había compañeras que trataban como de introducir, digamos, una apertura a lo que se estaba debatiendo y había otras que eran mucho más reticentes, digamos, a eso pero a pesar de todo como que era muy interesante ver como ese bombardeo, ¿no? Ideológico, porque claramente es ideológico y particular ese taller. La verdad que yo quería ir al de mujeres y feminismos, y ya no había más cupos, así que me metí al de mujeres y sexualidad y fue todo un temita. Pero estuvo muy bueno igual, digamos. Te ibas igual un poco alterada porque decías, pero ¿cómo puede ser que estén hablando solamente de la sexualidad, de los heterosexuales, como si no existiesen otras formas de ver la sexualidad y de vivirla? Y pero bueno, igual, digamos, era enriquecedor porque te generaba debates externos al taller que estaban buenísimos y eso, claro, también es muy por valioso. Algo llega a ese taller esa mirada tan está tan generalizado, claro. Eso, digamos, es el reflejo de algo que no pasa solo en ese taller. No, digamos, no, obviamente que sucede. A lo que está instaurado en la sociedad y bueno, se está reflejando ahí. Sí. Es también tarea de todos y todas empezar a abrir un poco más el campo de juego. Sí, sobre todo se veía más en discursos de compañeras, quizás un poco como que las jóvenes, como que siempre había como una mirada un poco más amplia, y en compañeras un poco más grandes, digamos, como que no, había como una cuestión muy estructurada y muy cerrada. O que todo el tiempo trataba de volver a esto, ¿no? Bueno, pero yo mi experiencia personal de vida fue esta, y yo la verdad es que me cuesta verlo desde otro lugar porque no lo estaría hablando desde lo que vivencié y demás. Pero bueno, digamos, es todo un tema. Esas compañeras también entiendo que se van a nutrir de esas otras cosas. También hay choques generacionales. Hay choques generacionales que a veces uno no cree que sean tan fuertes, pero realmente lo son. Realmente lo son. Bueno, bien, pero es esperanzador también que la juventud esté trayendo unas miradas un poco más, sí, más frescas y quizás abiertas de, sí, ciertas cuestiones, sí, está y que bueno nos enseñen un poco. Está bueno, y está bueno pensar en las otras pequeñas generaciones que van surgiendo, en cómo uno puede también hacer un poco más de hincapié en que haya una apertura con respecto, uh-huh, al tema, ¿no? Que es como eso. Sí, ya el solo hecho de que se haga, como decías antes, el 29... será el 30 el que viene, ya es un hecho importante, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sin duda. Que se haga este encuentro ya es un hecho simbólico, también como hablábamos antes de los símbolos con los otros compañeros, es importante, más allá de lo real, que tiene mucha importancia, lo simbólico también. No, y además pongámonos a pensar que se hizo y se viene haciendo, bueno, obviamente entendemos que la Iglesia Católica es una estructura de poder gigantesca que a veces no nos damos cuenta que tiene tanto poder. En Salta, todas las semanas anteriores al encuentro, se vino haciendo una campaña realmente terrible de difamación al encuentro. Llegamos y en el colectivo lo primero que veías eran un montón de afiches en la ciudad con "Cuidado Salta", "Defendamos a nuestra familia". Y bueno, se habían encargado, o sea, no solo a través de afiches, sino por todos los medios posibles. ¿Pero eso se vivió en, digamos, ese discurso era de parte de la gente? ¿O era de parte, no sé, de determinadas instituciones que lo que hicieron era tener el poder adquisitivo de pegar los afiches y tratar de hacer la campaña? Claro. ¿O realmente la gente tomó esa campaña? Yo creo que una buena parte de la gente obviamente lo toma porque esas instituciones lo hacen y tienen poder y saben lo que hacen. O sea, saben que pueden manipular a través de esos medios. Pero nosotros, en nuestro caso, o en mi caso personal, la verdad es que en ningún momento viví ningún tipo de rispidez, ni ninguna situación así tensa o violenta con ninguna de las personas. Al contrario, nos sorprendíamos de la amabilidad, de la buena onda, digamos, que eran los salteños en todo momento. Cada vez que nos subíamos a un remis con una de las compañeras, siempre se encargaba de hacerle la pregunta al remisero de, bueno, ¿y qué pensabas del encuentro? ¿O qué se anda diciendo del encuentro? Y la verdad es que no recibimos ningún así rechazo rotundo, sino que, bueno, había algunas personas que, bueno, medio que no entendían de qué se trataba, que un poco les hacía ruido, que también los diarios y diferentes medios habían ahí bombardeado, digamos, con mucha difamación, de que el encuentro se trataba de mujeres, un grupo de mujeres violentas que venían a atacar a la familia y a la iglesia y a todo lo que se le encontrara, a todo lo que encontraran en el camino, digamos. Parecía así como una horda de locas que venían a arrasar con la ciudad de Salta, pero no, bueno. Así que, no, y después, bueno, en la marcha estuvo increíble, la verdad que súper, súper convocante, cuadras y cuadras y cuadras de mujeres marchando. Después sí, obviamente, hubieron algunos enfrentamientos cuando se fue hacia la catedral, digamos, pero eso es como lo que venía sucediendo en la mayoría de los encuentros. Bueno, había como una... Además de que la catedral había sido totalmente vallada y que estaba obviamente resguardada por varios cordones policiales, fuera de esa de ese vallado había todo un cordón de católicos rezando el Ave María con un crucifijo en la mano. Perdón que me ría, pero la imagen me causa pero mucha así gracia. Sin parar, Ave María, ta. Hacerle frente a... Es de película, ¿no? Díganme que no. Sí. A las satánicas. Sí, sí, es de película. Yo la verdad es que de pensaba película que, de terror. Que esas cosas no pasaban, pero sí, suceden en la realidad. Algunos hasta tenían un crucifijo con un feto de plástico al lado, como defendamos la vida, no al aborto, no al aborto. Bueno, y ahí hubieron un par de algunos enfrentamientos, algunas compañeras que la verdad que recibieron algunos palos. Igual después no les quedó otra, digamos, como que... achicar un poco porque había muchísimas mujeres y como superaba ampliamente el número claro, de... Algunas claro. Las pudieron frenar antes de llegar, pero otras tantas estaban claro. Ahí para hacer frente. Sí, así que y ahí bueno, se hicieron varias intervenciones que estuvieron muy buenas y nada, la verdad que la energía que se sentía todo el tiempo era muy poderosa, como que las mujeres realmente tenemos un poder energético impresionante que a veces no pasa muy como por alto y desapercibido porque nos han querido despojar, digamos, de nuestros cuerpos durante toda nuestra historia, pero se siente en esos espacios, así se siente plenamente como todo lo que podemos llegar a ser y más. Somos malas, podemos ser peores, tal cual. Así que nada, no sé qué más contarles, estuvo alucinante, bueno, realmente. ¿Recomendás el encuentro para...? Sí, sí, es más, recomiendo y creo al que... ¿Al resto de las compañeras de esta radio? Sí. Yo creo que el próximo encuentro del Mar del Plata, compañeras, ah, Mar del Plata es el próximo. Tiene que salir una delegación de Radio Semilla al bueno, encuentro. A cubrir el encuentro. A cubrir el encuentro, sí. Un móvil. Un móvil. En tren, móvil, en tren. Hay tren, hay colectivo, se puede hacer dedo. Hay muchas formas de llegar a Mar del Plata. Estamos Vamos, cerca. Iremos. A ver, no nos olvidemos de avisarle a Fampi. No, por favor. Como siempre, esto es un compromiso al aire. Sí. Las compañeras de Radio Semilla van a ir. Primero al tenemos encuentro. Que ir a la radio de El Bolsón. Bueno, igual re lindo. No, sí digo, pero tenemos unos viajes por delante. No, igualmente, de acá a un año tenemos que cumplir. Ocupen, ir saldando todas las... Agenden el fin de semana del 12 de octubre del año que viene. No podemos ir haciendo peñas para el encuentro de mujeres ya sí. De sí. Ahora, desde ir diciembre, sí. Para ir recaudando. Sí, sí, podemos, bien. Podemos. Bien, podemos usarlos, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, además Mar del Plata nos queda relativamente cerca, así de... Muy cerca, muy cerca. Igual se peleó mucho porque sea acá en Capital, todas querían que sea en Capital. La verdad es que está todo bien, digamos, si lo pensamos por lo cerca, sí, joya, es Capital, bueno, listo. Más pero la realidad llegar. Es que no, está bueno que se hagan las provincias. En Capital ya pasan muchas cosas, todo se centraliza acá, vayamos a los territorios a ver qué sucede ahí. Conozcamos a esa gente, conozcamos los espacios, salgamos de esta burbuja. Sí. Tira sí, porque sí. Lamentablemente hay un acceso mucho más fácil sí. Que a otros lugares, pero bueno. Sí, pero no, basta, basta. Sí, totalmente. Bueno, compromiso hablando de al basta. Aire, iremos. El año que viene van, las chicas van. Sí, obvio. Las mujeres de Radio Semilla irán al encuentro. Iremos. Hoy yo voy a festejar los 30... En el encuentro. 30-30. ¿Por qué si vos lo cumplís en agosto? Bueno, ojalá festejarlo en noviembre. Ah, en el como 30. El encuentro. Ah, bien. Claro. Bien. Bueno. Qué vieja que es. Siendo las. Nos hemos pasado, las... pero la verdad fue un programa. Programón. Programón. Programón. Muy bueno, la verdad. Da gusto venir cosas... a estos programas. Vamos. Sí, ya llegar y encontrar el estudio desbordando de gente, compartir silla, compartir micrófono, habla de algo lindo. Sí, sí, sí. Y tantas voces que pasaron hoy por el estudio, la verdad, una gran satisfacción. Pero bueno, lamentablemente todo concluye al fin. Todo concluye al fin. Yo me siento en la sobremesa de un asado, chicos. Es como que estoy acá como... Justo, se acabó el vino. Sí, no tenemos que ir. Se acabó la bebida, no tenemos más nada, así que nos vamos. Bueno, nos vamos. Pero bueno, será hasta mañana con Palabras Mutantes. Hasta mañana con Palabras Mutantes de 18 a 20 horas. Sí. Bueno, entonces nos escuchamos mañana y el miércoles con Flor de Semilla, sí, como sí, todos los miércoles a las 20. Bueno. Adiós. Nos fuimos. Chau, chau. Chau. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar. Volvemos un segundito al aire solamente para recordarle a nuestros oyentes y oyentas que pueden ir a escuchar a Rosa Violento en este preciso instante, deben estar por empezar a tocar, así que si están por Almagro pueden ir a Bulnes y Perón, ¿sería? Bulnes y Perón, sí. Ya están por empezar a tocar, así que... Sí, y bueno, ya que estamos, último chivo de la noche, este 18 de octubre desde las 20 horas en el estacionamiento de MT, la Facultad de Sociales, Ascuénaga 933, se va a hacer la Bachi Fiesta, la fiesta del Bachillerato Popular Bajo Flores, para la compra autogestiva de los ladrillos para levantar el bachi. Van a haber un montón de bandas, la estrategia, maraña, palos verdes, bebidas y comidas, así que los esperamos por allí. Chau, chau. Jamaica, Jamaica. Callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Sabe hablar, basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar a nadie.